emociones positivas, alcanzó los resultados más altos nunca registrados en otro ser humano. Es decir, Matthew Ricard es el hombre más feliz del mundo. ¿Qué aprendí de él y en algún momento del Dalai Lama que tuve oportunidad de conocer? Que la felicidad es un estado mental, que tú trabajas ese estado mental. Si a ti te someten a muchas imágenes, por ejemplo, de violencia o negativas, la forma, la compasión, el amor, el entendimiento, con la pasión con la que tú veas esas imágenes, importa. Y eso te provoca felicidad. Si tú ves con odio, con rencor, con poca fortaleza, evidentemente, pues te tragan y no te vas a sentir feliz. No quiero decir que estas imágenes de violencia sean imágenes felices, pero es como si te blindaras, es como si permitieras que ciertas cosas permearan hacia adentro de tu cuerpo y otras no, como un filtro. Por eso se dice que busca dentro de ti la felicidad. ¿Qué tal el tema, Por si aún tienen la duda de que la felicidad se encuentra en nuestro interior, que solo necesitamos buscarla y concentrarnos menos en hallarla fuera. Fíjense, en lo material no está. No está en lo físico. Ni en el auto que traigamos, por supuesto, ni en un departamento de lujo, ni en la ropa de marca, ni en si el que quieres pues te haga caso. No. Es, insisto, un estado mental que nosotros nos provocamos y que depende de cada persona. Depende de ti y depende de mí que estemos bien, que nos sintamos bien y que si nos enchufaran esos electrodos, veríamos cómo transformamos los impulsos y todo el mundo exterior, cómo lo transformamos en el interior. ¿Qué mensaje nos damos hacia adentro? ¿Se dan cuenta que los seres humanos ya logramos llegar a la Luna, por ejemplo? Bueno, ya estamos por llegar a Marte, que ya tenemos la cura para muchas enfermedades. Contamos con tratamientos de regeneración de tejidos, de huesos. ¿Y cómo es posible que aún no consigamos, si ya conquistamos tanto afuera, por qué no somos más felices? ¿O por qué no somos felices del todo? Porque nos cuesta trabajo alcanzar la felicidad, alcanzarla como si tuvieras que estirarte, cuando a lo mejor lo que tienes es que encogerte. Fíjense, la felicidad hay que leer sobre ella. Hay muchos estudios muy interesantes hoy en día. Es aquello que nos hace sentir bien con nosotros mismos, que viene de adentro, que no se compra, no se obtiene, no hay meses sin intereses, no se regala, no se comparte, no te dan un bono y está tan cerca que, insisto, no tenemos que estirar ni el brazo. El amor que está en nuestro interior es el origen de esa felicidad. Como, esto no lo digo yo, ni me estoy preponderando como discípula, ni mucho menos. Estos son estudios que se han realizado en torno a la felicidad, que me encantaría que quienes me escuchan en este momento pudieran echarse un clavado a los estudios de la felicidad para ver qué genera el cerebro de felicidad, que eso mantiene tu cuerpo en bienestar y saludable. Es bien interesante. Yo te pregunto a ti. Ah, porque hay un estudio conectado a estos electrodos que dice que si tú sientes, piensas, proyectas amor para ti y para los demás, esos electrodos enchufados a tu corteza cerebral van a tener mejor reacción química para generar felicidad. Yo te pregunto hoy, digo, es un día que pues no necesitamos detenernos a pensar en la felicidad, pero pues es un día en donde la felicidad importa, como todos los días. ¿Eres feliz? ¿Te sientes feliz? ¿Cada cuándo? Es bien importante pensar qué te hace feliz y ver y darte cuenta que depende de ti serlo. Insisto, la felicidad es un estado mental. Y si tú mantienes un estado mental de felicidad, pues ¿cuál será el resultado? Si no trabajas la felicidad, pues ¿cómo chingados la vas a lograr? ¿Empezamos? ¿Les parece? Pie derecho, el programa ¿Qué tal, Fernanda? Y en este periodismo de vida, yo les digo que quien no sienta esa felicidad va a ser más propenso a enfermarse, a ser menos productivo, a morirse más pronto, a no pasarla bien. Y estar aquí en esta oportunidad grandiosa de vida para no pasarla bien, ¡ay no! Yo creo que hoy podemos darle la oportunidad de cambiar el chip y darle un giro de 180 grados a esto que es nuestro entorno y nosotros dentro de ese entorno con nuestra felicidad. Los dejo en el micrófono, mi querido Emilio, Carlos Armando, con Gonzalo Oliveros. Empezamos. Continuamos en ¿Qué tal, Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida. La mexicana que ha dirigido las orquestas más importantes del mundo llega para presentar las hermosas melodías de su tierra linda y querida. Alondra de la Parra presenta Travieso Carmesí. Junto a las voces de Leonel García y Denise Gutiérrez este 21 de junio. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas del auditorio. Hazlo para ella, hazlo con H-E-B. Compra licor de whisky Kelly's 700 mililitros y llévate gratis chocolates Ferrero Rocher de 16 piezas. O bien, compra dos cosméticos y llévate el tercero gratis. Vigencia el 9 de mayo. En tienda o en línea, hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. Las generaciones post-millennial nos distinguimos por el cuidado del medio ambiente.